Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Gruay. Buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento en Vega Baja Radio, el garito de Gruay. Hoy 23 de noviembre nos vamos a pegar un buen homenaje, nos hemos traído muchos singles, EPs, 7 pulgadas de vinilo para pegarnos una buena fiesta y hacer un buen repaso a esa música endiablada, a la música rock and roll desde la actualidad, con bandas con muy buena actitud y con mucha garra, pasando también por el rhythm and blues, el rock and roll de principios de los 60 y detenernos también en el pop rock y el punk de mediados y finales de los 70. Además tendréis vuestra sección favorita desde México DF, dirigida por Rodrigo Herrera, Tratamiento de Shock con los Granujas. Y nos daremos unas vueltas también a esos conciertos que nos acontece por nuestra zona, con Garaje Florida en el TNT Blues de Cox o en tierras madrileñas con los Penny Cox. Así que si os apetece girar a 45 revoluciones por minuto con nosotros, pasar y poneros cómodos, pero antes cerrad la puerta, porque ¡comenzamos! We'll be right back. Pues sí, amigos. Hoy empezamos con Vuelta desde la tumba, con esas recopilaciones de Back from the Grave de mediados de los 60, garaje rock que nos descubrió a bandas, vamos, ultra desconocidas del underground, de los lugares más oscuros y más recónditos. Compilada por Tim Warren y editada por Encrypt Records. Hemos empezado con este Larry and the Blue Notes. Y este tema de 1965, Night of the Phantom. Y como decimos, vamos a continuar con ellos, nos va a acompañar durante todo el programa. Y bueno, vamos a seguir con otra banda más actual. Ellos son impredecibles en su sonido, tocando, bueno, una mezcla de nueva ola, punk, rock and roll, garaje, beat. Ellos son The Zelators. Just one. Ahí están, amigos. No quería cortar este temón de los Malibus llamado Cry, que no, bueno, esta selección, esta compilación del Back from the Grave nos acompañará durante todo el programa. Y así vamos pinchando buenos vinílicos. Como decía, acabamos de pinchar a Decilators con este single llamado Rock and Roll, debut en esa escudería principal para los amantes del rock and roll llamada Rufus Recordings. Y después de este himno macarra a esa nueva generación de jóvenes outsiders, seguimos con otro tema, más macarra aún, de otra banda de punk hardcore a toda velocidad llamada Zoquetes a tope. Sudando con los míos. No hay nada, no hay nada que me guste más. Hola, grita, demuestra que estás vivo. Nunca nada, nunca nada nos podrá parar. A tope, siempre. A tope, toquetes. A tope, a tope hasta el final. Se nos hace corto, seguimos con muerte. Zoquetes. No hay otro tipo igual. Si lo conoces, me comprenderá. Él es un demonio engendrado por el mismo Satanás. Deberías tener miedo. El furor en tu ciudad. Si lo pillas con el pelo, prepárate a temblar. Te queremos. Entra a tus calles, tipo peculiar. Sin respeto por las normas de esta puta sociedad. Deberías tener miedo. El fulano en tu ciudad es un héroe sin villano. Perro de disfraz. Después de estas referencias de Rufus Recording, Celators y Zoquetes, vamos con otra, bueno, una pieza clave dentro para entender el rock and roll y el punk rock de los 70. Ellos eran DMZ, una banda de punk y bueno, de rock and roll, inspirada en esas bandas de garaje de los 60 y bueno, también del rock and roll de los 50. Una de nuestras bandas cabecera y bueno, vamos a pinchar un single en la cara A. Este First Time is the Best Time de MZ. 1, 2, 3. is gonna be the best time. Antes de seguir con estos DMZ, bueno, agradecer a nuestra amiga Marta de Rufus Recordings, que bueno, por esta aportación con los zoquetes para el garito de Groa y para todos vosotros. Y ahora sí, seguimos con la banda de Jeff Connolly, Monoman, cantante, teclista y frontman de la banda. Bueno, que se abre camino entre los decibelios con sus alaridos tan cercanos a los Sonics como a Iggy Pop. Esta banda que se formó en Boston a principios de del 75. Y que bueno, debemos de nombrar a estos fenómenos: Jeff Connolly, Peter Greenberg, Mike Lewis, miembros fundadores, y Rick Coraccio y Jack Hickey. Seguimos con una versión compuesta por Cyril Jordan y Roy Loney llamado Teenage Head. Oh! Y vamos ahora con una de las bandas más conocidas, los hermanos Davis. Ellos eran The Kinks, con un single llamado Give the People What They Want. Dale a la gente lo que quiere. Se lanzó a finales del 81 y vamos a pinchar la cara A llamada Destroyer. Met a girl called Lola and I took her back to my place. Feeling guilty, feeling scared, hidden cameras everywhere. Stop! Hold on. Stay in control. Girl, I want you here with me. But I'm really not as cool as I'd like to be. Cause there's a red under my bed. And there's a little yellow man in my head. And there's a true blue inside of me that keeps stopping me, touching you, wanting you, loving you. Paranoia, the destroyer. Paranoia, the destroyer. Well, I fell asleep, then I woke, feeling kinda queer. Lola looked at me and said, ooh, you look so weird. Said, man, there's really something wrong with you. One day you're gonna self-destruct. You're up, you're down, I can't work you out. You get a good thing going, then you blow yourself out. Sitting by you, self-destroyer. I know you'll understand. There's a time device inside of me. I'm a self-destructing man. There's a red under my bed. And there's a little green man in my head. And said you're not going crazy. You're just a bit sad. Cause there's a man in you, gnawing you, tearing you into two. Sitting by you. Yeah. Bueno, amigos, os encontráis en el garito de Gruay en Vega Baja Radio, en la 90.9 de vuestra FM, y vamos a seguir, bueno, con otra bandaza desconocida para muchos y muy importante para entender el punk y el rock and roll de los 70. Ellos eran varios chavales de 16 años, julio del 76 en la ciudad de Bristol. Empezaron haciendo rhythm and blues, pero poco a poco se fueron introduciendo en el mundo de los New York Dolls y los Stooges. Ellos eran The Cortinas. Pues sí, amigos, ahí estaban The Cortinas. Como digo, esta banda de 5 chavales que con 16 años en la ciudad de Bristol se hicieron maravillas. Bueno, ya desde sus primeros inicios, porque duraron bastante poco, se separaron en el 78 y se formaron en el 76, solo 2 añicos, y en el 77 sacaron este single que fue todo un bombazo, un éxito, 20.000 copias vendidas. Y bueno, ya en sus primeros bolos estuvieron en la escena local de Londres, en sitios como el Roxy Club, abriendo para los Stranglers, nada más y nada menos, o en el Marquee, abriendo para Blondie. Hemos escuchado esta cara A llamada Fascist Dictator. Y ya sabéis que en el garito de Gruay servimos los lingotazos dobles o triples. Ellos son The Cortinas. Television Families. Well, the girls in the back row took their kids. Every now and then I like to get them a mate. Found me in the living room on a steady, cause it's a television family. I like to say, television family. I like to shout, your things, get it without a way, man. Oh, but I know it's a fact. Television families don't really act. Man comes along from the BBC and they throw him in a bundle of spider TV. Television families. I like to shout. Television families say the kind of things. Bueno, amigos, después de estos de Cortinas, dedicado a nuestro amigo Jesús de Pantano Records, seguimos con otros cañonazos. Primera referencia de la discográfica londinense Chiswick Records, imprescindible para entender el movimiento puff rock entre el 75 y el 82, que después editaron obras a Damned, Dr. Feelgood, Joe Strummer o incluso Motorhead. Bueno, vamos a tirarle y vamos a escuchar este temón Teenage Leather de los Count Bishops. Well, teenage leather, rock and roll state. Excuse me, baby, I forgot to wear because I love you. Make four. Squeeze me, baby. Wanna love you a little bit more because I love you. Bueno, amigos, pues nos vamos a poner un poco en situación y, bueno, vamos a situar un poco a esta banda de Count Bishops. Hablándoos, bueno, que a principios de los 70 en Inglaterra, pues no era nada raro encontrarse en los pubs a pequeñas bandas tocando música inspirada en Muddy Waters, Chuck Berry, Bo Diddley, Pretty Things. Y bueno, así nació la música llamada pub rock, simplemente música para divertirse, beber gratis y a lo mejor ligar un poco. Bueno, a lo mejor no, ligar un poco. Bandas o personalidades como Nick Lowe, Elvis Costello, los Dr. Feelgoods, Eddie and the Hot Rods eran claros exponentes de este estilo llamado pub rock, que bueno, mamaba también, tocaban rhythm and blues, pero también mamaban del garage punk de los 60. Y entre ellas se encontraban estos The Count Bishop. De hecho, el capo del sello Chicks Week Records decía de ellos que eran exactamente el tipo de banda que estaban buscando, con mucha energía, mucha actitud y mucha emoción tocando, y que después de escuchar ese EP, el que estamos escuchando, pues está seguro que mientras haya banda como The Count Bishop cerca, el futuro del rock and roll está seguro. Ruta 66. So pretty you ought to see with Amarella and this gal of New Mexico. Well, it makes of Arizona, now don't forget I'm on Big B, Boston, St. Bernardino. I want you to get hip to this kind of tip. Yeah, go take some of that California trip. Well, get your kicks on Route 66. City looks oh so pretty, hard to see. Well, I'm a red up. Well, it's got the New Mexico. Well, it flags from Arizona. And don't forget, I'm owning a big B Boston. Say, Bernardino, I want you to get hip to this kind of tip. Yeah, gonna take some of that California speed. Get your kicks. Well, on Route 66. Well, get your kicks. Well, on Route 66. Get your kicks, well on Route 66. Y ahora damos un salto en el tiempo. Y Y continuamos con la banda que, bueno, se definen como la banda que ha sabido cruzar la línea entre el ayer y el hoy increíblemente bien. Ellos son de Boston, pero bueno, se establecieron rápidamente en Nueva York. Hablamos de la banda de Barry Tashian como principal compositor, cantante y guitarrista de los Remains. Estaban The Remains, la típica banda que no ha tenido suerte en la historia del rock and roll, pero bueno, a los que nos gusta, estamos en deuda con ellos. Una banda con mucha clase y bueno, que llegaron a girar en la gira de Estados Unidos con los Beatles en el 66. Bueno, que ha formado banda con Gram Parsons, Barry Tashian, los Flaming Burrito Brothers, con temas inmortales como ese Why Do I Cry o el Don't Look Back. Bueno, es una banda que es para entretenerse bastante, en otros programas lo haremos. Bueno amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Empezamos este sábado en el TNT Blues de Cox estará tocando Garaje Florida. Esta banda que viene desde Murcia, banda de rock and roll, power pop. Mucha fiesta y muchos galones. Ellos son Garaje Florida y estarán este sábado en el TNT Blues de Cox. También desde Detroit tenemos en la Gramola de Orihuela, sábado 26 de noviembre también, Dude. Y el sábado 3 de diciembre de Canary Sect, también en la Gramola de Orihuela. Y para esos madrileños, presentando nuevo disco, Fake Gold and Broken Teeth, estarán, publicado en Becore, el próximo viernes 25 de noviembre en la sala Fan House de Madrid, Penny Cox. Les acompañarán Venecia y ahí será una buena noche de punk en estado puro, organizado por All Nighters y nuestros queridísimos amigos de Espíritu de Rock and Roll. Y también el 24 de noviembre, John Paul Keith en la Sala Estéreo de Alicante. Ahora sí, es el momento de vuestro tratamiento de shock. Bueno, continuamos con esta sección desde México de nuestro amigo Rodrigo Acasoc, llamada Tratamiento de Shock. Y esta vez nos dice que hace cerca de un lustro, cuatro jóvenes del sur de la Ciudad de México decidieron reunirse y dar vida a una banda a la que bautizaron Los Granujas. Después de presentarse en distintas partes de la capital y otros estados de México, este año publicaron de manera independiente su primer álbum titulado Psiconauta. El cuarteto mexicano se alimenta de la música surf, pero cada uno de sus integrantes aporta sus gustos personales para en conjunto mostrar un licuado sonoro cargado de elementos espaciales con ligeras reminiscencias hacia los terrenos del hot rod, el swing, la psicodelia y los caminos experimentales. Como primera muestra del material se encuentra Persecución Intergaláctica, un frenético tema de rock instrumental que desde el título nos muestra las influencias espaciales del cuarteto mexicano. Los granujas en vuestro tratamiento de shock. Y en segunda instancia aparece Fiesta Singer, una acelerada composición protagonizada por el trepidante sonido de los tambores. lettuce, tomato. Y por último, el grupo deja ver en Revolver Marciano su tema mejor logrado y en el que se aprecia mejor su sonido, que ellos mismos describen como surf galáctico, e incluye un ceremín para expandir la experiencia sonora. Y hasta aquí vuestro tratamiento de shock con los Granujas. Y como os anunciamos, este sábado 26 de noviembre en el TNT Blues de Cox estarán Garaje Florida. Mientras te obligas. ya para terminar, terminamos con Descarga. Ellos son Penny Cox. Y como decimos, estarán este sábado viernes, perdón, 25 de noviembre en la sala Fan House de Madrid, Penny Cox. Y antes de irnos, más conciertos que merecen la pena. 24 de noviembre, mañana en el Teatro Circo de Murcia, estará tocando Nada Surf y nuestro querido Otto abriéndolos en el escenario. Y el primer Pipus Pest en la nave Iguana, 3 de diciembre, estarán tocando Ultra Zorras, Aspirantes a la Horca y Terrible Min. Y Uranio Enriquecido. Esto será en la nave Iguana de Alicante, bueno, San Vicente del Raspeig, el sábado 3 de diciembre. Y ahora sí, ha sido un placer estar con todos vosotros. Un saludo a un servidor, Paul Food. Ya sabéis que repetimos el programa sábado y lunes a partir de las 12 del mediodía en Vega Baja Radio en la 90.9 o a través de la web www.vegabajaradio.com. Estamos también en la web en iVoox, en Vega Baja Radio. Y en Radio Almaina los viernes a las 10 de la noche y lunes a las 6 de la madrugada en Granada. Un saludo a todos y un placer, como digo, con esta tarde de descarga continuada. Y nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Ajá. I'll do it too. Turn me up.